Con los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre las... Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio música de autor, world music y jazz de Radio Aguere Onda 7. Escuchas nuestra sintonía a través de una gran cantidad de emisoras y, por ejemplo, en la página web oficial de este medio, www.radioaguere.com. También nos redifunden nuestros compañeros de creativacanaria.com y estamos en nuestros blogs en cancionaquemarropa.blogspot.com y también myspace.com/cancionaquemarropa. Síguenos en Facebook y también, si quieres, en Twitter, en Jazz Canarias. Una poesía dedicada a un reloj y comenzamos. Aquí hay textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, pero siempre en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas, otros accesos a lo no cotidiano, simplemente para embellecer lo cotidiano, al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Aquí, por ejemplo, este preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños el reloj. Buenas tardes, bienvenidos. Hemos querido comenzar con la voz de Julio Cortázar, una de sus obras más célebres, nada más y nada menos que el preámbulo de las instrucciones para dar cuerda al reloj. Esta edición de Canción a Quemarropa de viernes, en donde vamos a tener un programa apretado, como siempre, en este caluroso agosto. Soy la unión de dos cuerpos celestes. Para comenzar, hemos elegido un clásico determinado. Es un disco de Herbie Hancock, para ser concreto, el 12º disco de estudio de este artista. Se llamó así incluso la banda que hizo con él este disco. Se llamaba Headhunters y hemos seleccionado una canción llamada Sly. Hay que decir que a Herbie Hancock, que se ocupaba del Fender Rhodes, le acompañaron al saxo Bernie Maupin, Paul Jackson al bajo eléctrico y Bill Summers a las congas, en fin, a la percusión. Se trata de unos discos clásicos, de los clásicos en la discografía de Herbie Hancock, y cuando Herbie fue sobre todo muy psicodélico, fue la época más psicodélica de este teclista Herbie Hancock, que recordamos que fue, por ejemplo, músico de Miles Davis en la década de los 60. Nosotros nos vamos a quedar con este aperitivo ácido de la música de Herbie Hancock. Esto es Headhunters y la canción Sly es el clásico de Canción a Quemarropa en la semana y en el día de hoy. Thank you. We'll be right back. Después de este gran tema de Herbie Hancock, historia pura, psicodelia pura, vamos a algo más actual. Se trata del último disco de Kyle Eastwood. Efectivamente, se trata del hijo de Clint Eastwood, este director de cine tan importante. De hecho, además de bajista y contrabajista en sus proyectos propios de jazz, también ha formado parte de algunas bandas sonoras, precisamente de películas de su padre. Y bueno, hay que decir que este disco, Songs from the Chateau, sigue trabajando en la senda que marcó un disco que también pusimos aquí en Canción a Quemarropa hace un tiempo, Metropolitan. Se trata de Kyle Eastwood y la verdad que es una persona muy inteligente. Se ha sabido arropar de una buena cantidad de músicos. Por ejemplo, al piano está Andrew McCormack, Graeme Flowers a la trompeta, Graeme Belvins al saxo tenor y soprano y a la batería Martin Kane. Se trata de un buen grupo, están absolutamente compactos y está grabado este disco en un castillo en Francia. Muy interesante. La canción que hemos seleccionado lleva por título Down at Rooney's, que hace referencia a uno de los clubes más importantes de Londres, de Inglaterra, en cuestiones de jazz. Vamos a disfrutar de Down at Rooney's en esta versión de Songs from the Chateau de Kyle Eastwood, contrabajista y bajista, hijo de Clint Eastwood. We'll be right back. Más buena música en Canción a Quemarropa. Y ahora saltamos desde Francia, donde fue grabado ese disco de Kyle Eastwood, a nada más y nada menos que a Galicia. Mi guitarra tiene boca. De ahí nos llega un proyecto que lleva por título Nani García Trío. Evidentemente está capitaneado por el pianista Nani García, y los otros dos miembros de esta banda es Alfonso Morán al contrabajo y Carlos Castro a la batería. Lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, Galicia está tomando la delantera en lo que se refiere a proyectos de jazz, y en concreto, no sé la razón, pero bueno, hay una buena serie de pianistas que están marcando el paso con respecto al jazz nacional español. Tono para la pena. Y nosotros sin más vamos a disfrutar de este renacense, algo así como renacimiento, que es un disco bastante bueno. Se trata de 8 canciones, a cada cual más interesante. Hemos querido disfrutar con ustedes un tema llamado Nenos nas Rochas, y entre paréntesis, Malo será. Repetimos, se trata de un trío que lo forman el batería Miguel Cabana, Simón García y Nani García. Vamos a escuchar entonces este Nenos nas Rochas, Malo será. Jazz proveniente desde Galicia. Thank you. porque hay otra música. Y esa otra música está en Canción a quemarropa. Dirige y presenta Héctor Martín. Antes de un pequeño alto que hemos tenido en Canción a quemarropa, hablábamos precisamente de los grandes músicos que están poblando Galicia y que están tomando la delantera en lo que a jazz español se refiere. Pues precisamente nos viene un tributo, o un trabajo mejor dicho, que combina lo mejor de Portugal, o una de las voces mejores de Portugal, como es la de Joana Machado, y también uno de los tríos más estables de la música gallega y por ende de España. Nada más y nada menos que el pianista Abe Rábade, con Pablo Martín Caminero al contrabajo y Bruno Pedroso pues a la batería. Se trata de un trío tan estable que ya llevan bastantes discos. El último, precisamente recordamos publicarlo aquí, escucharlo en Canción a quemarropa, esté a modo excelente, pero nosotros vamos a disfrutar ahora del trabajo de esta cantante, de Joana Machado. No son los únicos músicos que forman parte de este trabajo, porque también pues hay una gran sección de cuerdas y una importante también de vientos en este trabajo, que lo que trata es de musicalizar una serie de cantantes, o mejor dicho, poetas importantes de Portugal. Vamos a escuchar este disco interesante. Quiero nombrar también al gran saxofón tenor Jesús Santandreu, que tiene unos solos también muy interesantes en este disco, que lleva por título Travesía dos Poetas Rosa Peixe. Bueno, pues desde Portugal, pero también desde Galicia, con este sector de músicos que están moviendo lo más posible el árbol para ver si da frutos, vamos a disfrutar de una canción llamada Girasol. Es una letra de Alberto Caeiro. Así suena Girasol, con esta cantante Joana Machado, desde Portugal, pero con músicos gallegos. Así suena. Para olharmos para ele e estarmos de acordo. eu não tenho filosofia. Desde Portugal vamos a viajar hasta Argentina. Desde ahí nos remiten este tributo que lleva por título Casero Hollywood. Bueno, se trata de un disco bastante contundente que lleva por título Antitributo. La banda se llama Casero Hollywood y el disco Antitributo. Javier García nos lo remite, como te decimos, y comparte protagonismo con otro guitarrista como César Silva. También tienen a la batería a Tomás Babjuszczuk y también Andrés Pelicán al bajo. Después, inteligentemente, van incorporando muchas colaboraciones también de argentinos. Y bueno, los puedes seguir, por ejemplo, en Facebook a través de Casero Hollywood, como suena, hombre. Y la verdad es que es bastante interesante esta obra que nos ha llegado, como te decimos, del otro lado del charco, de nada más y nada menos de Argentina. Nosotros hemos seleccionado una canción muy concreta. Se trata de Secreto a Voces, y hay que decir que es el tercer tema de este disco, y lo van a notar ustedes que tiene un ritmo muy concreto, muy machacón, y un comienzo a lo Wow Wow que nos ha recordado por unos momentos a Jimi Hendrix. Así suena este alucinante, este gran disco de Casero Hollywood desde Argentina, que se llama Antitributo, secreto a voces. Yeah. Continuamos en Canción a Quemarropa con un proyecto que lleva por título Gemini. ¿Quiénes son Gemini? Pues por ejemplo Jordi Gaspar al bajo acústico y contrabajo, también Jordi Bonel a la guitarra eléctrica, Rucher Blavia a la percusión, Ferral Zabal a la voz y Reynard Colom a la trompeta. Estos dos últimos en algunas de las canciones de este disco, que tiene nada más y nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canciones, a cada cual mejores. Hay que decir que es un disco curioso porque es suave. Me refiero a que no es un disco que tenga canciones muy intensas, muy cañeras, muy rápidas, sino que son medios tiempos cada uno de ellos. Vamos a disfrutar de una canción llamada 6x6 y la hemos elegido adrede para disfrutar de la trompeta de Reynard Colom, que es uno de los trompetistas que más están pegando ahora mismo en Cataluña, un nombre sin duda que no pasa desapercibido. Vamos a disfrutar entonces de 6x6 de esta banda llamada Gemini. Thank you. un paso más en Canción a Quemarropa y vamos a escuchar un disco que aúna dos mundos. Por una parte, la costa de Girona y por otra, Gran Canaria. Es el proyecto que tienen los músicos Tofol Martínez y Alberto Gulías. Tofol Martínez desde Cataluña y Alberto Gulías desde Gran Canaria. Bueno, hay que decir una cosa muy interesante. Tofol Martínez se ocupa de las voces y de la guitarra de este proyecto y el percusionista Alberto Gulías también pone mucho de sí, por ejemplo, también instrumentación clásica en el blues, como por ejemplo el Wastrum. Vamos a disfrutar entonces de este excelente disco. Hemos seleccionado una canción que lleva por título Honky Tonk Bar Association, la asociación del bar Honky Tonk. La verdad es que nos encantaría formar parte de esa asociación, y más sabiendo que, por ejemplo, Alberto Gulías es muy activo a la hora de trabajar para el blues en Canarias, en concreto a través de la Sociedad Canarias de Blues, que tanto se está moviendo últimamente. Vamos a disfrutar de esta canción del último álbum recién publicado de Tofol Martínez y Alberto Gulías, Frontosa tu Ventaiga. Así suena. If your paycheck depends on the weather and the clock, if your conversation calls for a little more than a coffee pot, if you need to pour your heart out and try to rectify some situation that you're facing, contact your American Honky Tonk Bar Association. When Uncle Sam dips in your pocket for most things you don't mind, but when your dollar goes to all of those standing in a welfare line, well, rejoice, you have a voice if you're concerned about the destination of this great nation. It's called the American Honky Tonk Bar Association. Represents a hard, hard, gun rock, achy back, overtax, flag, waving from loving crowd. Their heart is in the music, and they love to play it loud. There's no forms or no applications, there's no red tape administrations. It's the American Honky Tonk Bar Association. Throughout the series and the towns, we don't reach for handouts, we reach for those who are down. And every local chapter has a 7-day-a-week available consultation for your frustration. It's called the American Honky Tonk Bar Association. It represents a hard, hard gun rock, achy back, overtax, flag waving from loving crowd. Their heart is in the music, and they love to play it loud. There's no forms or no applications, there's no red tape administrations. It's the American Honky Tonk Bar Association. Contact your American Honky Tonk Bar Association. Bueno, pues con este cambio de ritmo hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Espero que pasen un buen fin de semana y también unos siguientes días excelentes, porque el día está, desde luego, y la noche y la tarde, como para irse a la playa. Escuchamos el último proyecto de Manolito Simonetti y su Trabuco. Esto es salsa en estado puro. Va a estar actuando, iniciando su gira europea en A Saudade, en Santa Cruz de Tenerife, este viernes, es decir, hoy. Y bueno, disfruten de este disco que se llama Una Vez Más. O mejor dicho, Trabuco Una Vez Más. Para despedirnos de todos ustedes, vamos a escuchar un tema completo de este disco. Y bueno, hemos seleccionado un tributo a la ciudad de Santiago de Cuba, un sitio tan importante para la emigración española y canaria, que bueno, yo creo que no va a ser indiferente para ninguno de ustedes. Que tengan buena semana, hasta la próxima, adiós. No me dejes solo. Este es un homenaje del Trabuco para Santiago de Cuba. Ya voy llegando al cobre. ¡Parada! A mi madrina María, allá en Vista Alegre. Santiago.